dónde voy, yo no lo sé, pero montate en el carro. No importa que no miren raro, si por ti la chambeo y disparo, mami, y hago lo que sea por ti. Muñecota, se pone loca cuando ve. Me llega intelectual, la sacas a don como su diva virtual. Métele sazón, contigo vamos a brillar. No te me vayas a guiar, o si no se va a trillar. Y por mucho que te miren los demás, tú no te vas a apretar, porque sabes que soy más. Bébate esta exótica, contra las demás tú eres la más rica. Muévete así, que la nota no me olvido de lo que tengo enfrente. Acá te voy a partir, ahí, ahí. Como dice Wisin en la cama y en tu sábana te voy a derretir, ahí, ahí. Ponme eso pa' atrás que contigo yo no la pienso, yo también quiero seguir, ahí, ahí. Pégate violento que esta noche ando bellaco y te lo voy a permitir a ti, que por ti me encendí. Muñecota, se pone loca cuando bebe y se toca, ella quita, no se quita. Saber que te fuiste con Yandel. Me encantaría enredarme en tus sábanas y que me pidas más. Hey yo, estamos cortando calle. Kid Buu, el capitán Yandel. Tú sabes cómo nosotros lo hacemos. ¿Cachai?